Hola, muy buenas. Les habla Pelayo. De nuevo con vosotros el equipo de Radio Barrio de la 97 Irratia. Bienvenidos a nuestro primer programa de este año. En primer lugar, vamos a hablar de una película que se ha estrenado en Bilbao. Se llama La vida Colacao y habla de la historia de un chico marroquí cuando llegó a Bilbao. Nuestros compañeros Amaya y Hansa charlan con uno de sus protagonistas. Además, Gonzalo nos habla de los carnavales y yo, siguiendo con los lugares más emblemáticos de Bilbao, os acercaré al Museo Guggenheim. Por último, en la sección deportiva, Jesús nos hace un repaso al último rally París-Dakar. Empezamos con la canción del grupo 51 grados que se titula Tránsito y suena así. Siento que se vuelve a escapar la sombra del ayer. El dolor ha vuelto a anidar dentro de mi ser. Una vida pasa fugaz, no pierdo. Empieza ya la cuenta atrás. Radio Barrio cumplimos 5 años y esperamos cumplir muchos más. Os esperamos, nos escuchamos en 97 Irratia. Cinco añitos tiene mi barrio, 5 añitos sonando en el barrio, 5 añitos, 5 añitos, y os mandamos besitos. Kaixo, soy Amaya. Seguro que esta canción nos suena, aunque es la última versión del anuncio del Colacao. Hoy vamos a hablaros de una película que se llama La vida Colacao. La película habla de la historia de un chico marroquí cuando llega a Bilbao. Y entre mi compañero Hansa y yo misma vamos a charlar con uno de los participantes en la película, que también se llama Hansa. Bienvenido, Hansa. Muchísimas gracias. Hola, Hansa. Hola, Hansa. Bienvenido a nuestro programa. ¿Qué historia quieres contarnos? Pues la historia de esta película, de La vida Colacao, es una historia de un joven marroquí, menor de edad, inmigrante que llega y se encuentra la realidad del barrio de San Francisco, los tropes, las amistades, los encuentros y las oportunidades. La película comienza en el año 2060, cuando Hassan, ya con 60 años, recibe la llamada de la muerte de Karina. Conmovido, recuerda el momento de su llegada a Bilbao y los personajes que lo acompañaron en este tiempo. Esas escenas retratan las diferentes situaciones y momentos vividos de Hassan en experiencia de inmigrante siendo una persona racializada. ¿Cómo y por qué habéis creado San Francisco Cine Club? San Francisco Cine Club es un grupo de inmigrantes que tenemos la misma idea, es transmitir nuestros mensajes en forma de una película. Y hemos visto una publicación del proyecto. Hemos empezado hace 2 meses. Ya reunimos cada fin de semana para que transmitimos este mensaje en película. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo es crear unos talleres para los inmigrantes, para que cada uno ya como puede expresar más espacio para expresar, tenemos chicos que saben o que tienen canciones, tienen ideas, tienen muchas cosas, pues este es un taller para expresar. ¿Cuánta gente participa en la película? En la película somos 16 personas. Cada uno tiene su trabajo, su objetivo, su como Hay gente del audio, hay gente del visual, hay gente que tienen historias escritas, pues cada uno tiene... ¿A ti mismo te gusta actuar? Pues sí, desde cuando era pequeño me gusta actuar, me gusta el cine, me gusta la música, me gusta crear también algo interesante. ¿Te gusta seguir en este camino? Claro que sí, ya hemos empezado este año, pues feliz año a todos. Hemos empezado este año con una reunión para que podamos seguir y también proyectar este peli en otros lugares. ¿Vivís todos en Bilbao? Sí, somos la mayoría, vivimos en el barrio San Francisco. ¿Queréis reflejar vuestra historia al llegar a Euskadi? Pues sí, cada uno de nosotros tiene su historia, tiene, como, tiene también unos bloqueos que estamos intentando para quitarle. La gente que han visto la peli creo que han sentido cosas que no sabían antes, como... dificultades por un joven menor de edad que encuentra mala gente que le empuja a hacer cosas, pues sí. ¿Vais a presentar algún festival o concurso? Sí, como he dicho que hemos hecho una reunión, hemos hablado de eso, cómo podemos buscar otros sitios o festivales para proyectar nuestra peli. ¿Y cuál es tu consejo para los jóvenes de inmigrantes? Pues mi consejo es que buscan a la vida. No la vida, pero buscan a unas maneras de para dar una buena imagen a los inmigrantes, no siempre dar mala imagen. ¿Qué sacáis de positivo al hacer esta película? Pues conocer nueva gente más activa que quiere crear, que quiere dar algo positivo por los inmigrantes. ¿Os apoyan económicamente? Por este tema nunca hemos hablado de eso, porque hay tres personas responsables, como te ha dicho, que cada uno tiene su trabajo en el grupo, pues ellos se preocupan de la economía. Pues Volvemos al peligro. ¿Tienes otras ideas? Sí, claro. Tenemos casi dos historias escritas y vamos a estudiar cómo vamos a grabar otras películas. Os deseo mucha suerte, Eskerrik Asko. Gracias. Pues muchísimas gracias. A ti también. Muchísimas gracias. Buena suerte. Hilero azkenengo martitzenean, arratsaldeko hiruretatik laurak arte, 97an, Radio Barrio daukazu entzungai. Zure auzoaren taupada, irratirik hurbilena, 97a, amets egiten duen irratia. Hola, soy Gon, el reportero más dicharachero de Radio Barrio, y para estrenar el año os voy a hablar de los carnavales, que están ya ahí, a la vuelta de la esquina. Yeah. Según algunos historiadores, los orígenes de esta festividad se remontarían a la Sumeria y al Egipto antiguo, hace más de 5.000 años. También hacían celebraciones muy parecidas en la época del Imperio Romano, donde se expandió la costumbre por Europa, siendo llevado a América por navegantes españoles y portugueses. El carnaval es una celebración de tres días que se realiza en los países de tradición cristiana, justo antes de la cuaresma. Por tanto, carnaval significa despedida de la carne, ya que durante los 40 días siguientes, a lo largo de la cuaresma y hasta la Pascua, los cristianos evitan comer carne. El carnaval se celebra justo 40 días antes del Domingo de Resurrección, domingo posterior a la primera luna llena de la primavera del hemisferio norte. La cuaresma empieza el miércoles de ceniza. La tradición de disfrazarse o cubrirse el rostro en esta época responde precisamente a la necesidad de mantener el anonimato, para así poder dejar de un lado las formalidades y las normas y entregarse al éxtasis, en contraste con el periodo posterior de la cuaresma donde se practica la abstinencia. Los carnavales de Bilbao de este año comienzan el 11 de febrero, jueves, y acaban el 16 de febrero, martes. Los carnavales de Bilbao tienen lugar principalmente en la zona del Casco Viejo y la Gran Vía, por donde suelen desfilar comparsas, charangas y carrozas. Y preparando los disfraces que están ya encima de los carnavales. Un saludo, hasta el próximo día. Maria nega bebê, você sabe o valor do gemê. Você tem a mão calejada, você sabe fazer feijoada. Vem Maria nega bebê, vem Maria toca de ver. Hola, soy Iván de Romania. Os deseo feliz años. Quiero poner una canción de Fanny Panteanu. La canción se llama Vino Draga Mía. Espero que te guste. Credeam să dau de tine, dar s-a întâmplat. Stăteam prins la o terasă, la mine venit. Și nebună și frumoasă, să-mi ceri un chibrit. Vino, draga mea, vino, viața mea. Un minut doar fără tine, parcă-i un an de zile. Vino, draga mea, vino, viața mea. Un minut doar fără tine, parcă-i un an de zile. am prins încet țigara și sufletul meu. Ochii negri ca negara, îi tot văd mereu. Ai șoptit așa într-o doară, mulțumesc de foc. Și un parfum de primăvară ai lăsat în loc. Vino, draga mea, vino, viața mea. Un minut doar fără tine, parcă-i un an de zile. Vino, draga mea, vino, viața mea. Un minut doar fără tine, parcă-i un an de zile. Într-una viața mea e scrum. Nici o fată, dar niciuna nu-i ca tine acum. De atunci fumez într-una viața mea e scrum. Nici o fată, dar niciuna nu-i ca tine acum. Vino, draga mea, vino-n viața mea. Un minut doar fără tine, parcă-i un an de zile. Vino, draga mea, vino-n viața mea. Un minut doar fără tine, parcă-i un an de zile. Vino, draga mea, vino-n viața mea. Un minut doar fără tine, parcă-i un an de zile. Vino, draga mea, vino-n viața mea. Un minut doar fără tine, parcă-i un an de zile. Vino, draga mea, vino-n viața mea. Un minut doar fără tine, parcă-i un an de zile. Vino, draga mea, vino-n viața mea. Un minut doar fără tine, parcă-i un an de zile. De nuevo con vosotros, Pelayo, de todo un poco. En primer lugar, felicitaros el nuevo año. Y siguiendo con los lugares más emblemáticos de Bilbao, hoy os voy a hablar del Museo Guggenheim. El Museo Guggenheim es un museo de arte contemporáneo diseñado por el arquitecto canadiense Frank Gehry y localizado en la villa de Bilbao. Es uno de los museos vinculados en régimen de franquicia o colaboración con la Fundación Solomon Guggenheim. Fue inaugurado el 18 de octubre de 1997 por el rey Juan Carlos I. Las negociaciones para la construcción del museo entre las autoridades públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco y los directivos de la Fundación Guggenheim comenzaron en febrero de 1991. El acuerdo se firmó a finales de ese año, seleccionándose el arquitecto y el emplazamiento del edificio a mediados de 1992. Desde su inauguración en 1997, el museo ha recibido una media superior al millón de visitantes anuales, causando un impacto extraordinario en la economía y la sociedad vasca, impulsando el turismo en la región y promoviendo la revitalización de múltiples espacios públicos y privados en la villa, además de mejorar la imagen de la ciudad. Todo este fenómeno, bautizado por los medios de comunicación como efecto Guggenheim o efecto Bilbao, ha puesto de relieve la importancia del turismo cultural y ha generado un efecto de emulación en otros países con desiguales resultados. La característica más llamativa del museo es su innovador edificio, constituido por formas curvilíneas y retorcidas, recubiertas de piedra caliza, cortinas de cristal y planchas de titanio. Cuenta con una superficie total de 24.000 metros cuadrados, de los cuales 10.540 están reservados para las exposiciones, distribuidos en 19 galerías, siendo el museo con más metros expositivos del estado. Se ubica a orillas de la ría de Bilbao, en una zona denominada Abandoibarra, junto al puente de la Salve, que está rodeado por una torre hueca. Tanto el edificio como su colección permanente pertenecen a las autoridades vascas. El 3 de diciembre de 2014, el patronato del Museo Guggenheim aprobó renovar por otros 20 años la colaboración con la Fundación Solomon Guggenheim de Nueva York, suscrita en 1994 y cuya vigencia vencía el 31 de diciembre. Pero desde Inglaterra vino a esta tierra a vivir a Bilbao. Nuestro comercio. Durante el mes de octubre de 2017 y hasta el día 18, fecha de la inauguración de la Pinacoteca, el museo celebró su 20 aniversario con diversas actividades. Pupi, en castellano cachorro, es una icónica escultura floral moderna diseñada por el artista estadounidense Jeff Koons en 1992, que está ubicada frente al museo desde octubre de 1997 y representa un cachorro de terrier escocés. Se compone de una estructura de acero recubierta con aproximadamente 38.000 plantas naturales, que son reemplazadas dos veces al año a medida que dejan de florecer, así como de un sistema interno de irrigación. Y esto es todo por hoy. Agur y hasta el próximo programa. Y cuidaos, que esto de la COVID parece que va para largo. Con su gracia y su sal, con su gracia y su sal. De todas las americanas, con su inmenso caudal, con su inmenso caudal. Qué bonito es entender que no consiga imaginarme sin tu amor. Ya ves, qué bonito es. Qué bonito es escuchar Radio Barrio, que no consigo imaginarme sin tu compañía.

Hoy voy a hablaros en este primer programa del año de lo más actual en deportes. Y comenzamos hablando del Dakar, diciendo un resumen de la competición más extrema y valorada en la categoría de rallies. El Rally Dakar, anteriormente Rally París-Dakar, es una competición anual de Rally Raid organizada por la AXO a partir del 26 de diciembre de 1978 y disputada durante las primeras semanas de enero o en algunas ediciones comenzaba la última semana de diciembre para terminar el año siguiente. Es considerado uno de los rallies más duros y el más famoso del mundo. Hasta 2008, durante el tiempo que duraba la prueba, llevaba a los corredores desde alguna ciudad de Europa hasta Dakar, la capital de Senegal. Durante muchos años, la carrera partió desde París. Sin embargo, en 1995 ha cambiado de lugar de inicio por otras ciudades europeas como Granada, Lisboa o Barcelona, por motivos publicitarios o políticos, puesto que la verdadera competición no comenzaba hasta que entraba en África. Asimismo, el final de la prueba tampoco ha sido Dakar. En 1992, la carrera atravesó completamente el territorio africano para terminar en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. En 2000 y 2003, la carrera finalizó en las ciudades egipcias del Cairo y Shahin al-Sheikh. La edición de 2008 fue suspendida por el gobierno de Francia ante eventuales atentados terroristas por parte de Al-Qaeda en Mauritania, después del asesinato de 4 turistas franceses en ese país una semana antes de empezar la carrera. Desde la edición de 2009, la ASO tomó la decisión de realizar el rally en Sudamérica, atravesando varios países. Los países sudamericanos que han participado desde entonces son Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Perú. Desde la edición de 2017, la competición se realizó en 5 categorías: coches, motos, camiones, quads y side by side. El terreno varía considerablemente atravesando zonas de arena, barro, roca y vegetación, hasta carreteras secundarias. ASO anunció en abril de 2019 que abandonaba Sudamérica a partir de la edición 2020 y se trasladó a Arabia Saudí. Pilotos campeones más laureados: primero, Stephen Peter Hansel en motos y coches; segundo, Vladimir Chanin, 7, con camiones; Marc Coma, en motos; Ignacio Costale, en quads; y nuestro legendario Carlos Sainz, ganador en 3 ocasiones en antes, el 2010, 2018 y 2020. Esta edición ha sido disputada en Arabia Saudí. Se ha llevado a cabo en 12 tramos, con un kilometraje total de 7.658 kilómetros. A continuación, os voy a relatar los ganadores de la competición en las diferentes categorías. En coches, el podio ha sido así: primero, Steve Peter Hansel; segundo, Nasser Al-Attiyah; y tercero, Carlos Sainz. En motos, el podio ha sido el siguiente: el primero, Kevin Benavides; segundo, Ricky Brabec; y tercero, Sam Sutherland. En camiones, Primero ha sido Dmitry Estikov, segundo Anton Shivalov y tercero Arat Mardev. En quads, el primero ha sido Manuel Andújar, segundo Giovanni Enrico y tercero Pablo Sebastián. En SSV, primero ha sido Francisco López, segundo Austin Jones y tercero Aaron Donzala. Bueno, cambiando de deporte, voy a hablaros de lo más actual en sección deportiva en este comienzo de año. Ahora voy a hablaros de la Supercopa de España. La Supercopa de España es una competición oficial de fútbol organizada por la Real Federación Española de Fútbol, disputada a partir de 1982 y que desde 2020 enfrenta a los dos primeros clasificados de la Liga de Primera División y a los finalistas de la Copa del Rey. El precedente oficial inmediato fue la denominada Copa Eva Duarte, organizada por la Real Federación Española de Fútbol entre 1947 y 1953. La sede, España. Inauguración, 13 de octubre de 1982. Número de ediciones, 36. Organización, Real Federación Española de Fútbol. Los datos estadísticos. Participantes 4 desde 2020. Más títulos, Fútbol Club Barcelona con 13. Copa Eva Duarte, 1947-1953. Supercopa, 1982 a la actualidad. Desde 1994 y hasta 2018, el trofeo se disputó anualmente a finales de agosto y supuso, junto a la Supercopa de la UEFA, el inicio oficial de la temporada futbolística en España. Se han disputado 35 ediciones de la competición. No se disputaron las ediciones de 1986 y 1987. A lo largo de su historia, han participado en la competición 12 clubes y solo 10 han ganado el título. El Fútbol Club Barcelona es el más laureado con 13 títulos, seguido el Real Madrid con 11 y 3 del Athletic Club de Bilbao, actual campeón, y del Real Club Deportivo de La Coruña con 3. En la Supercopa de esta edición, en la primera semifinal disputada entre los equipos Real Sociedad Barcelona, el FC Barcelona pasó a la final ganando en los penaltis, acabando en el tiempo reglamentario con empate a 1. En la otra semifinal jugada entre el Real Madrid y Athletic Club de Bilbao, ha sido ganada por nuestro Athletic Club de Bilbao por 1-2, como ya sabéis el resultado. Ya en la final de la Supercopa, el Athletic Club de Bilbao, nuestros Leones, ganaron al todopoderoso Fútbol Club Barcelona por 2-3, con un golazo en la final de la prórroga de Iñaki Williams, apodado La Pantera. Mi más sincera felicitación al Athletic Club de Bilbao, ¡aupa Leones! Sorionak, a por el próximo título, que esperamos sea el de la Copa del Rey del 4 de abril de 2021 en el Estadio de la Cartuja, Sevilla, que se disputará entre el Athletic Club de Bilbao y Real Sociedad, una final por todo lo alto en la fiesta del fútbol vasco, un derbi especial. We'll be right back. Bueno, sintiéndolo mucho, me despido por hoy. Hasta la próxima. Gracias, queridos, queridas oyentes, por vuestra escucha. Esto ha sido todo por hoy. Antes os dejamos con la canción del grupo Orsay. Esta es su primera canción y está formada por 6 jugadores del Atleti, Asier Villalibre, voz y trompeta, Óscar de Marcos, guitarra, Michael Valenciaga, guitarra, Dani García, batería, Íñigo Lecue, bajo, Miquel Vesga, guitarra, y se titula One Club Man. ¡Agur! Soy Mustafa, muchísimas gracias a la gente de Bilbao. Hasta luego, agur. Hola, yo soy Usama. Para acabar, os tenemos esta canción. Princesa de Tienen Carlo, que princesa. Hasta luego. Imaginándome imaginándonos. Hemos cumplido esa promesa, baby. Si tus fantasías vuelan con mi piel, mi boca con tu miel, baby, decídete. Se vuelve loco si te besa. Y yo seré tu princesa. Todas las noches yo seré tu princesa. Y en el castillo nos amamos. Quieres ser mi rey, lo negociamos. Y con un beso coronado. Y yo seré tu princesa. Toda la noche yo seré tu princesa. Y en cualquier parte nos amamos. Si quieres ver, lo negociamos. Y con un beso coronamos. Con esa mirada que me lleva al espacio. No te quiero suave ni te quiero despacio. Sigue buscándome. Sigo perdiéndome. Yo no quiero un príncipe que escriba canciones. Si tengo tu amor, no necesito razones. Sigue besándome. Yo sigo queriéndote. Y yo seré tu princesa. Toda la noche yo seré tu princesa. Y en cualquier parte nos amamos. Si quieres verlo, negociamos. Y con un beso coronamos. Seré tu princesa. Toda la noche yo seré tu princesa. Y en el castillo nos amamos. Que el amor no estaba de mi lado. Tú llegaste, lo cambiaste. Qué lindo se siente estar enamorado. Si es un sueño y no me he despertado, no lo hagan, que todo es más lindo a tu lado. Sé que te he soñado a tu lado. Yo me he imaginado que me quieres, que me alejas del pasado. Y es que por ti hoy todo es inesperado. Quédate conmigo, que todo es más lindo a tu lado. Y yo seré tu princesa. Toda la noche yo seré tu princesa. Y en el castillo nos amamos. Quieres ser mi rey, lo negociamos. Y con y yo seré tu princesa. Toda la noche yo seré tu princesa. Y en cualquier parte nos amamos. Si quieres verlo, negociamos. Y con un beso coronamos. Llevas tanto tiempo imaginándome. Imaginándonos. No hemos cumplido esa promesa. Y yo seré tu princesa. Toda la noche yo seré tu princesa. Y en el castillo nos amamos. Yo seré tu princesa. Y nos amamos.